palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del Taller de Comunicación Digital del Barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos. Todo bien. ¿Qué pasa con la primavera? ¿Dónde está la primavera? Nos preguntamos todos. Nos secuestraron a la primavera. Qué frío horrible. Volvió el invierno. Como decía el cantante, ¿dónde está mi primavera? ¿Qué pasó? Claro, ¿por qué? Yo encima no estoy con mi mejor voz, estoy ahí como congestionado, me agarró una cosa así. Me agarró en Bermudas, me agarró en ojotas, entonces está complicado. ¿Esperabas que haga un poco de calor? Yo quería que sí, el calor. Me agarró ahí justo al lado del río, fui a ver la Crack Bamboo los días esto que pasó del fin de semana. Y bueno, viento, mucho frío, y yo encima que fui disfrazado de He-Man, como que se me hizo difícil. Está Sofía, que nos vino a visitar también. Hola. Es verdad, nuestra nueva compañera. Muy bien. Bueno, nos presentamos entonces. ¿Quiénes somos? Somos del... Del Taller de Comunicación Digital. Que estamos en... En la zona oeste de la ciudad de Rosario, en Barrio Godoy. En la vecinal de Barrio Godoy. La vecinal Rodolfo Rivarola. Rodolfo Rivarola, ahí mismo. Zona oeste. Así es, esto es una cosa que surge a partir del programa Nueva Oportunidad. Una cosa, digo, un taller de comunicación, un taller de experimentación con lenguajes de comunicación, justamente, ¿no? Para decir, para contar historias, para hablar de las cosas que nos pasan. Uh-huh. Y acá estamos. Vamos a presentarnos entonces individualmente. Yo, bueno, la estaba saludando a Sofi. ¿Quién más está acá presente? Voy a tomar asistencia. Estoy yo, Alexis. Ariana. Y bueno, yo soy Javier. ¿Y quién más está? Yo soy Sofía. Y Sofía. Sofía, bienvenida a esta emisión. Hoy es la novena emisión del programa, ¿eh? Sí, ya vamos por la novena. Estamos ahí al acecho de llegar al 10, así que... Sí, vamos a llegar a la 10, sí, como obviamente. Obvio que sí, antes que nada agradecer a nuestro compañero de la FTV. Juan Carlos Rodríguez, que nos abre la puerta de Radio Rebelde Rosario. Sin ninguna duda, agradecer porque nos da este espacio que... Es lo que hoy en día estamos manteniendo para hacer radio. Sí. No somos buenos, pero estamos aprendiendo. Cada día vamos aprendiendo un poco más. Los vamos a ir puliendo de a poco. Esto va a ir saliendo cada vez mejor. Y sí, esto es posible gracias a esta articulación que hacemos entre Cooperativa La Masa y FTV Rosario, que es lo que hace, digamos, que este grupo humano se constituya y esté acá al aire en Radio Rebelde Rosario. Así que bueno, también vamos a dejar saludos a las compañeras que no pudieron venir. Siempre nos hacen el aguante escuchándonos. Sí. Espero que nos estén escuchando. Y este es un programa que viene medio también no tan producido como los anteriores, porque bueno, ayer estuvimos en el Museo Castañino, ¿no? Muy buena muestra la del artista León Ferrari. Un artista inmenso, realmente. Que no tiene nada que ver con el jugador de Central. ¿No? No sé, capaz que puede llegar a haber alguna conexión biológica por algún lado, ¿no? Estuve buscando información y no tiene nada que ver. Bueno, entonces recordemos y de mandar un saludo a nuestras compañeras que no pudieron venir. Y nuestras compañeras son Patti, Romy, Aldana, Pilar, Diana, Julieta, Natalie, Nayara, Mayra, Tati y Cali. Bueno, puede ser que alguna vez se acerquen a este programa. Supongo que nos estarán escuchando, así que pueden comunicarse con nosotros. Ellas están en contacto permanente con nosotros a través del grupo de WhatsApp con el cual nos organizamos, pero también pueden comunicarse por otros medios, ¿no? Sí. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como La Comunicación Te Resuena y en Facebook como La de Comunidad Digital. Pueden mandarnos un WhatsApp también al 341-5143-181. También, digamos, vamos a conversar, a debatir estos temas. ¿Qué fue lo que más les gustó del Museo Castagnino ayer? Estuvo muy bueno como el artista León Ferrari. Aparte un tipo jodido, León Ferrari, porque le gustaba. Le gusta ir y defenderlo y afrontar siempre sí, las cosas del sistema. Confrontador. Muy tipo como que le gusta que se debatan las cosas. Ajá. Porque había muchas obras en las que. Son denuncias hacia la sociedad. Sí. Y lo que tenía que ver con lo de los militares. Denunciando la represión, sí. Claro, la hipocresía de la iglesia y otro montón de cosas más, ¿no? Sí, uh-huh. Así que también un saludo a nuestros coordinadores que nos guían, Flor y Nahuel. Y Nahuel, muchas gracias a ellos, ¿no? Por habernos hecho visita muy buena, muy grata. Sí, muy bien la visita que tuvimos. Sí, una visita. Muy bien. Una visita que podría haber sido más numerosa, pero bueno, fuimos poquitos, pero aún así nos atendieron con la mejor. Aún así estuvo ahí la comunicación Te Resuena, estuvo presente. Resonando ahí en las paredes del museo. Uh-huh. Igual recordemos que también no pudieron ir mucho por el día bastante feo que hubo ayer y por estos días de lluvia que han estado estos días horribles ciudad. Que no parecen de primavera, ¿no? Este frío y esta humedad. Pero el clima en sí viene siempre a ser así de loco. Siempre suena a ser. Por ahí muchas veces pasó que en verano también hacía frío, o por ahí pasa que llueve mucho y se inunda. Pero, sí, como en Buenos Aires, que a pesar de todas las reformas que supuestamente nuestro querido presidente se ha hecho, se sigue inundando. No era cierto eso de que no se inunda más, ¿eh? No, viste. Se sigue inundando todavía. Sí. Se sigue inundando y gran parte de Buenos Aires. Así que bueno, Sofía, ¿tenés algo para contarnos en esta nueva experiencia acá en el estudio de radio? Sí, estaba lindo, me gustaría conocer un poquito más y estudiar cómo es esto. Buenísimo, contamos con vos, una nueva voz para esta emisión de La Comunicación Te Resuena. De a poco vamos integrando más y... Aunque bueno, a veces nos queda chico la radio, pero... No nos queda chico la radio, más bien dicho, el espacio que se el nos espacio, tenga. Sí, estamos todos... El espacio físico, por ahí el tiempo, ¿no? Uh-huh. También. En la medida que vamos agarrándole la mano a esto de hacer radio, se puede, digamos, ir... ampliando todo lo que decimos, ¿no? Como que ya, como decimos hace un tiempo ya, ¿no? La hora nos está quedando corta. Sí, es verdad. Ya sé cómo. Así que, bueno, vamos a escuchar música, así seguimos con otra cosa, ¿eh? Bueno, entonces, ¿les parece? Entonces, y después seguimos conversando. Bueno, entonces vamos a escuchar Porta, la Bella y la Bestia a pedido de Alexis. Es para vos. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no se apareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de coma. Suelo irme con otras, pero ella ni lo nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Maquillaje que pueda tapar este moratón que es mi corazón. Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad. En cada rincón discusiones parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años. Si te pregunta, di que te has caído en el baño. El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas, pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que seas suya para siempre. No eres mía, no se hagas de nadie, ¿entiendes? Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar y era demasiado tarde, se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final. Convertido en un triste número más. Mi frustración fue tu perdición. Es demasiado tarde para ir hacia atrás. No volveré a tener otra oportunidad. Seré solo un mal día en la prensa local. Pero mi dolor será tu prisión. Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Uno de los temas que estuvo resonando en la semana fue el debate presidencial, ¿no? Este intercambio de opiniones que tuvieron todos los candidatos de cara a las elecciones del 27 de octubre. ¿Qué les pareció? ¿Estuvieron siguiéndolo? Son seis los candidatos. Ajá. Recordemos los seis candidatos. Estaba Alberto Fernández, estaba Mauricio, el presidente. Mauricio Macri, el actual presidente. Uh-huh. Luis Espert, ¿puede ser? Sí. Luis Espert. Nicolás del Caño. Luis Gómez Centurión. Y Luis Gómez Centurión, sí. Luis Espert y Gómez Centurión fueron así como los dos. Nos olvidamos del último, Labaña. Roberto Labaña. Bueno, de alguna manera Labaña fue como el que menos brilló de todos esos, ¿no? Pero bueno, de los tres pelados presentes era como el más piola, ¿no? Porque los otros dos eran dos cavernícolas realmente. Y, a decir verdad, sí. ¿No? Es notable, además, el manejo del tiempo de Alberto Fernández. Parecía que tenía un cronómetro incrustado ahí en algún lugar del cuerpo. Muy, muy bueno el manejo del tiempo. Llegaba, viste, a los 30 segundos y el tipo, antes de que suene la chicharra, decía: muchas gracias. Y redondeaba entonces su exposición. El que Paul fue Nicolás del Caño fue que pidió un minuto de silencio y se... por la gente de Ecuador, de hecho. Por Ecuador, ¿no? Porque era uno de los temas que íbamos a tratar, ¿no? Por lo que estaba pasando y que sigue pasando aún en Ecuador. Donde... Tocó temas muy importantes, a decir verdad. O sea, por lo poco que habló, tocó temas muy importantes. Sí. O temas que se debaten mucho hoy en la sociedad. Ajá. Uno de esos temas fue las escuelas en Chubut. Ajá. Fueron los maestros de Chubut. Fue así, como bien decía Alexis, el tema de Ecuador. También habló de... habló del Encuentro Nacional de Mujeres. Habló del Encuentro Nacional. Vamos a hablar ahora en un rato. También habló de eso. Y también habló sobre la muerte de los profesores en... No. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Eso. Puede ser, no lo seguí del todo. Sí, más o menos. Más o menos esos fueron todos los temas que él habló. Pero habló de temas bastante importantes, a pesar de que como que se tomó un minuto de silencio por cosa. Ajá. Para hablar y dar... dar respeto hacia nuestros hermanos de Ecuador. Claro, se pronunció por los asesinatos a manos de las fuerzas represivas en Ecuador, ¿no? En estas jornadas de una semana o más de protestas violentas que con, digamos, violentos choques con la policía y con las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar en las calles de Quito y bueno, demás cosas, ¿no? Era un tema que íbamos a abordar, pero bueno, lo podemos ir dejando de lado. Pero sí, como les decía, ¿no? Los dos pelados estos, ¿no? Gómez Centurión y José Luis Espert, ¿no? Un liberal en lo económico y no sé si tan liberal en otros aspectos, porque, bueno, este tipo que plantea, ¿no? Que hay que arancelar las universidades, ¿no? Sacarle las obras sociales a los sindicatos, ¿no? Que uno lo escuchaba hablar y por ahí se lo imaginaba, digamos, no para generalizar, pero parecía que el tipo manejaba un taxi, atendía, no sé, un negocio, ¿no? Con sus opiniones de señor mayor, ¿no? Con una cabeza, digamos... Bastante termo. Así es. Bueno, y yo no quiero extender mucho más este segmento de noticias, así que quiero dedicarle a... al señor este Gómez Centurión, que fue el de los caramelos de... El asunto del misoprostol como caramelos, ¿no? Fue un... como que su caballito de batalla. Ahora pues, en los chinos te van a dar misoprostol de vuelta. Ahora. En lugar de darte caramelos mogul, no, subus, así es. En lugar de darte caramelos subus, se da caramelo de misoprostol, según el señor Gómez Centurión. Sí, por eso, bueno, venía a cuenta de para hacer esta división en el segmento de noticias. Ahora quería dedicarle este tema musical de dos minutos, ¿no? Caramelo de limón para Gómez Centurión. Y sus caramelos de misoprostol. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Bueno, entonces seguimos con las noticias de la semana y vamos a una muerte que resonó mucho desde ayer, porque de hecho ayer sucedió. A los 77 años falleció Cacho Castaña. El cantante se encontraba internado en un delicado estado de salud. A Cacho Castaña lo visitó la dama de la guadaña. A los 77 años, Humberto Vicente Castaña, conocido como popularmente como Cacho Castaña, falleció luego de luchar con una grave enfermedad. El artista permanecía internado desde hacía más de una semana en terapia intensiva del sanatorio de Los Arcos. ¿Alexis? Que en paz descanse nuestro señor Cacho. Muy buena música dentro de todo hacía. Aunque se lo ha juzgado, se lo ha criticado por la música, pero no deja de ser humano, así que por eso muchas veces yo por ahí digo que le han dado con un caño en vida, así que ahora recordemos una de sus célebres frases y una de las más resonadas este último año: si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno, yo le dedico una frase y le digo: si la muerte es inevitable, relájate y goza, Cachito. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Ah, es verdad, recordemos que hoy tenemos una invitada en el estudio. Tenemos una invitada en el estudio, Laura. Laura, que vino a contarnos un poco sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu visita. Bueno, que nos va a contar un poco cómo fue lo del Encuentro Nacional de Mujeres dado este fin de semana en la ciudad de La Plata, ¿no? En La Plata, sí. Fue el encuentro número 34 que se hizo. Wow. No sé, son tantas cosas para decir. La verdad es que lo que más, para empezar, no sé, lo que más trascendió es que fue el encuentro más masivo. Ya van 34 en la historia. Y se sabe que desde el 2015 en Mar del Plata, ahora fue como muy masivo el encuentro. Y este año sumó a más de 200.000 personas en la ciudad de La Plata. Algunas dicen que en la marcha fueron 300.000 personas, o sea que es un montonazo. O sea, no hay palabras para explicar la cantidad de gente que fue eso. Fueron 3 días de una ciudad que estuvo copada por chicas, por un montón de identidades, por un recordemos montón de edades. Recordemos que el título de este año fue el Encuentro Nacional de Mujeres y de sus Desidencias. Sí, desde el año pasado en realidad se viene dando esa discusión que por un lado sea de mujeres y las disidencias y la diversidad, esto es decir, poder incluir a las chicas travestis, a las chicas trans, a las bisexuales, a las lesbianas, digamos. A las no binarias también. A las no binarias. Es decir, hacer una apertura a lo que el nombre mujer ya no representa más. Y también se pidió que deje de ser nacional para que sea plurinacional en respeto a las mujeres de los pueblos originarios. Entonces, fue una discusión que atravesó todo el encuentro. En todos los talleres se discutió, se propuso votar eso y salió, si no fue por unanimidad, por el 90% de las personas eligieron que sea plurinacional y con las disidencias. Pero bueno, al final no, desde la comisión organizadora no se dio lugar a declarar el encuentro de esa forma. Entonces, bueno, en estos últimos días, entre el feminismo, ¿no?, entre las distintas organizaciones, se está dando esa discusión de, bueno, necesitamos que la comisión organizadora nos dé el ok para ser plurinacional, o ya de hecho lo somos. Y para mí, bueno, lo que se pudo ver en estos 3 días es que de hecho lo es. No hay que pedirle permiso a nadie. Las chicas trans, travestis tienen sus talleres. Los pueblos originarios llenaron una plaza haciendo una asamblea abierta. Todo el mundo apoyó esta apertura, que no deja de ser ampliar derechos, incluir más y saber que si no está en el nombre, lo que no se nombra a veces no existe. Entonces, ¿qué nos cuesta? Es verdad, ¿no? Están ahí, si ya estamos ocupando espacios, ¿qué no cuesta formalizarlo? Pero bueno, se ve que a muchas sí les cuesta. Y bueno, seguiremos dando esa pelea para que sea por todos los frentes, digamos, ¿no? En los años de Cambiemos del gobierno del país, muchas medidas de alto impacto negativo en nuestra vida. Tuvo algo que ver que ahora Cambiemos y todas esas cosas también en la mujer, que le ha dolido bastante, ¿o no? Es verdad, porque el gobierno de Cambiemos está no creo que está declarado, no sé si está declarado, pero como que sí demuestra que está en contra de lo que es la ESI. Lo, aparte de eso, recordemos que también eliminó el Ministerio de Salud. Claro, totalmente. Sí, a mí me parece que no es casual que los años de más masividad del encuentro sean los años de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. A una acción neoliberal del gobierno hay una reacción masiva de las mujeres y las disidencias, que son las que más están sintiendo todas estas políticas, en decir, bueno, esto no es lo que queremos nosotras. A mí me parece que no es casual que pase eso, y que aunque ellos digan, no sé si en el debate nosotros, cuando volvíamos de La Plata, escuchamos una parte del debate, y en la parte de género y diversidad, bueno, Macri hablaba de todas las medidas que había tomado, pero bueno, a veces no alcanza solo con las medidas punitivistas, es decir, bueno, cualquiera va a poder denunciar al violento, porque después las mujeres no tienen trabajo, denuncian al violento y se quedan sin casa. A veces también se las ignora. Se las ignora. Eso sigue pasando, obviamente, más allá de las políticas que anuncie. No hay ESI. No hay Ministerio de Salud. Se dice, bueno, abrieron la discusión al aborto, pero no hay Ministerio de Salud. Entonces, ¿de qué aborto podemos hablar si no mismo. Hay un Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Entonces, no es solamente... no son esas medidas cuando se habla de género y nada más. Es aparte, todo cómo, el sistema. ¿Cómo se la ve a la mujer también hoy en día? Eso también queda mucho que hablar. Yo quiero hacerte una pregunta, sí, que fue algo que creo que se debatió mucho y como que se criticó mucho sobre el tema del Encuentro Nacional de Mujeres. Yo quiero que vos digas, sobre como tu punto de vista, ¿vos qué opinás de que haya compañeros en la militancia? ¿En la marcha, que estén en los encuentros plurinacionales? ¿Vos qué pensás de eso? No, a mí me parece que no, que está bien que no estén. Yo he estado ahí, me parece que está bueno que nosotras tengamos un espacio de discusión para discutir cuestiones que nos pasan y en las que nos sentimos reflejadas por compartir una forma de habitar el mundo que los varones no. No significa eso que los varones no tengan dificultades, me parece. Uh-huh. Me parece que no son las mismas que atravesamos nosotras. Entonces, nosotras y las disidencias, ¿no? Las que hablan con él, digamos. Pero a mí me parece que las dificultades y las problemáticas son distintas, y los talleres son lugares muy íntimos, de los talleres que se dan a lo largo del encuentro, donde se discute, son lugares muy íntimos, que creo que si hubiese varones no sería lo mismo. Porque hay una complicidad entre nosotras, entre las mujeres, con lesbianas, con las travestis incluso, de discutir y sentir un montón de cosas de cómo pasa el mundo, que a lo mejor a un chico se las tenemos que explicar. Y no está mal. A mí me parece que después, en el día a día, nosotros habitamos, compartimos con varones, nos encanta. Tenemos a nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros novios, sí, y tenemos toda la vida para compartir con ellos. Son solo 3 días. Que nos tomamos nosotras para politizar cuestiones de la forma en que habitamos el mundo. No significa que los varones no puedan estar de acuerdo con lo que sucede ahí, no significa que los varones no puedan sentir empatía o acompañarnos, nada por el estilo, sino que son solo 3 días, chicos. O sea, sí. Aprovechen para estar solo en casa, qué sé yo. No sé. Sí, o sea, yo por ahí más o menos lo planteé porque viste que ahora está como mucho el debate, uh-huh, o sea, que aporta el feminismo radical, que dice que por qué no, que por qué tienen que estar los varones en las marchas, que por qué los varones tienen que ser parte del feminismo. Y por ahí el feminismo socialista eso como que lo va y se lo enfrenta y le dice que no está mal que estén en las marchas, no está mal que los varones entiendan, no está mal explicarles, porque en realidad yo creo que muchas veces el feminismo radical al final termina desinformando más a los varones en lugar de explicarles e informarlos. No, para mí es un error pensar que porque no pueden estar en el encuentro o porque no están en el encuentro, porque es un encuentro de mujeres y disidencia, identidad feminizada, como lo queramos llamar, son nuestros enemigos. Yo no creo todo lo contrario, creo que hay varones que en algún punto son más compañeros. Digo, no nos olvidemos que Patricia Bullrich es mujer y no. Y el Javi y vos, que no sé tu nombre, son Alexis obviamente están mucho más de nuestro lado que Patricia Bullrich. Digo, no es una cuestión biologicista, pero sí me parece que son 3 días en los que está pasando esto. Yo creo que con el Javi, por ejemplo, que es mi amigo, que lo adoramos, no sé si yo podría compartir las mismas cuestiones que compartimos un montón de desconocidas en un taller feminista. Uh-huh. Y no está mal tampoco eso. Digo, me parece que no tenemos que discutir la inclusión por la inclusión misma, cuando además después tenemos un montón de instancias para compartir y luchar al lado de nuestros compañeros. Digo, también es un aprendizaje para los varones que se queden cuidando esos 3 días a sus hijos mientras las mujeres van al encuentro, ¿no? Digo, y me parece que esa es una forma mucho más linda y más comprometida de apoyar, haciéndose cargo de las tareas del hogar, que estando con estando en el encuentro, ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cuestiones de cómo se las mire. Permítanme una pequeña intervención. ¿Ibas a decir algo, Alexis? Sí, sí, no, iba a decir que el hombre también puede hacer cosas en la casa mientras la mujer no está, así que como cuidar a los chicos, limpiar. Ordenar, limpiar. Así que me ha pasado que lo he hecho y así que... Claro, y está bien. Está bien, y aparte darle su espacio y el hombre también puede ayudar a la mujer, a apoyar de otra manera, no solamente asistir ahí a la marcha y estar ahí o hablar, pero opinar, sí puede opinar, pero es algo que solamente es para las mujeres. Totalmente. No, yo simplemente quería decirles que vamos a hacer a escuchar música, vamos a cambiar un poco, digamos, de... hacer un breve corte para después seguir conversando con esto, así que vamos a escuchar a Alte Aidona, dos chicas jamaiquinas que en el año 77, cuando tenían 17 y 18 años, grabaron este hitazo de ahí del Caribe que se llama Up Top Ranking. Thank you. Bueno, volvemos de escuchar un poco de música. Seguimos con el... Entonces seguimos debatiendo sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres que se dio este fin de semana en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. ¿Qué iba a decir? Los varios puntos entonces que se debatieron ahí en el encuentro de mujeres, ¿cuáles fueron? Si... O sea, ¿cómo se dieron estos tres días en encuentro? Bueno, el encuentro empezó medio accidentado porque llovió torrencialmente. Empezaba el sábado a la mañana y desde el viernes llovió toda la noche, se inundó toda la ciudad y todo el sábado a la mañana llovía. Así que el acto de apertura se suspendió. Así empezó el encuentro. Todas las calles anegadas, un montón de colectivos que no podían llegar. Bueno, todo medio... Entre la desesperación. ¿Vieron cómo son los días de lluvia? Sí. Esto de que no se inunda más es mentira, chicos. Se sigue inundando. Y creo que se inunda peor de lo que antes se inundaba. Seguimos diciendo que eso es una mentira. Se sigue inundando y... Sí, aparte, obvio que allá en Buenos Aires es peor con el tema de que no se arreglan las calles y todo. Totalmente. Eso. Totalmente. Pero bueno, después a la tarde comenzaron los talleres. El encuentro tiene una modalidad de talleres que son, no sé, ciento y pico. Ahí hay 80 que son los oficiales, pero había más talleres también ahí en unos papeles que traje, que muestran las posibilidades que tenés de dónde participar y qué temáticas discutir. Uh-huh. Y hay de todo, desde mujeres y sexualidades, hasta mujeres y cannabis, hasta mujeres y violencia de género, mujeres y tiempo libre, digamos. Hay una amplitud de temas en los que cada una elige en qué taller participar. Son abiertos, vos podés ir un rato a uno, un rato a otro. Podés elegir. Había diferentes talleres entonces para que se puedan... Había 100 talleres, imagínense. Seguro. Un montón de talleres para elegir, para todos los gustos. Esos talleres se van dando en las distintas escuelas, en las facultades, en la universidad, en toda La Plata. O sea que La Plata era una ciudad tomada por mujeres y disidencia. Vos por donde caminabas te cruzabas grupitos. Y Laura, te hago una pregunta. Vos de acá, desde Rosario, ¿tenés tu grupo o...? ¿Fueron con otros más aparte de...? Digamos, ¿con quién fuiste? Mis amigas. Yo viajé con... un grupo de amigas nada más. Éramos 5 amigas. Tres de nosotras éramos periodistas y el resto no. Pero bueno, viajamos a disfrutar del encuentro, digamos, ¿no? Entonces como que fueron algo igual más o menos ya del tema saben, pero fueron como a informarse un poco más y a debatir. Totalmente, sí, lo que nosotras decidimos hacer fue eso, aprovechar el encuentro, no usarlo, aprovecharlo, sí. para ir a debates que nos interesan a nivel colectivo, pero también a nivel personal, a nivel individual, ir a escuchar discusiones de personas que por ahí tienen las mismas inquietudes que nosotras. Y está bueno lo que se genera porque son talleres con muchas chicas desconocidas, sí. En los que nos juntamos a hablar de problemáticas que nos atraviesan a todas en cualquier rincón del país con sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces vas aprendiendo, bueno, qué es lo que pasa en Formosa al respecto, qué es lo que pasa. Digo, los debates en Capital Federal no son los mismos que en Formosa y no van a ser los mismos que en Trelew, se me ocurre, porque digo, ¿no? Llega la información de otra forma, tenemos otras problemáticas y demás. Conoces distintas problemáticas de capaz que desde allá de Ushuaia hasta las que acá, básicamente. Totalmente, de hecho. A mí me sorprendió mucho, yo estuve en uno de los talleres de los que participé, porque fui de las que estuvo polulando, escuchando un poquito de todo, sobre todo de los debates que se están dando ahora, y en uno de los talleres en los que estuve, que es un taller de activismo gordo, que está bueno porque es una cuestión de romper con los prejuicios sobre el cuerpo y demás. Es como aceptarse tal como son, tal como uno es, sí. Claro. Y en ese taller había una chica que proponía discutir esto de plurinacional o nacional. Era una chica de Capital. Y una chica de Formosa saltó a decirle que para ella ese debate no era necesario, porque ellas en Formosa ya conviven. Digo, ya es plurinacional, ya es una provincia plurinacional, que los pueblos originarios están integrados con sus dificultades, con su con lo que pueda llegar a pasar, con todas las problemáticas, pero que ella venía en ese taller a buscar herramientas que a Formosa sí no habían llegado, de estas discusiones sobre que el activismo gordo, la aceptación de una misma, etcétera. Y eso es lo que está bueno, ¿no? Cómo nos enteramos de que hay cosas que a lo mejor en algunos lugares son, están renaturalizadas y en otros lugares todavía no, y las chicas van a encontrarse, a sacarse sus dudas, a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para dar este debate en mi ciudad? ¿Cómo fue su experiencia cuando organizaron un taller, un encuentro? ¿Cómo puedo hacer? Y la verdad es que todo eso va pasando porque, digo, se hace en un lugar donde hay cuestiones que ya están predeterminadas. Así como hay un montón de diferencias políticas entre un montón, y así como se prende en fuego el busto de Evita, que eso pasó, uh-huh. y se hace el lío en la catedral y lo que sea, también hay otras bases que está bueno resaltar, que es lo que no resalta nadie, que son las bases que no hay prejuicio, que nadie se va a reír de tus dudas, que nadie te va a insultar por lo que vos estás preguntando, consultando por lo que vos sentís. A lo mejor se va a generar una discusión, pero nadie te va a bardear por eso, nadie te va a echar de un taller y nada por el estilo. Y eso es lo que no se sabe, ¿no? Como que te quedó una buena experiencia después de haber hecho ese encuentro. Y yo creo que ya en sí ir al encuentro y estar en un ambiente uh-huh. feminista es sí. bastante, es bastante lindo, porque estoy muy segura de que, así como bien decía Laura, uh-huh. no hay coso, no hay una crítica, no hay alguien que te esté diciendo que por qué esto, que por qué aquello, claro. y se supone que la idea es integrar y mostrar coso y mostrar cómo las mujeres son, podemos ser unidas. Sí, eso pasa, eso, vos vas caminando y te llevas a alguien por delante porque hay un montón de gente y nadie te va a decir, tené cuidado, sino es, uy, disculpame, perdón. Y realmente esos lazos de solidaridad se dan. Cuando alguien se pierde, ya sabes que cualquiera le vas a pedir ayuda y te va a ayudar. Sabes que no tenés que tener vergüenza por cómo te pintaste los labios, por cómo, qué ropa te pusiste. Que hay un marco de aceptación, que es un lugar de libertad. Y eso es lo más lindo. Fue, digo, una ciudad tomada por 200.000 mujeres y por 200.000 disidencias. No es una ciudad del terror, una ciudad sitiada, como decían los medios. Es una ciudad hermosa, una ciudad donde podemos caminar sola de noche. Porque tranquilos. En todos lados hay fiestas, hay chicas caminando y no te va, y sabes que no te va a pasar nada y que gritás y van a aparecer pibas y te van a ayudar si te quieren robar, si te quieren hacer algo. Digo, es una ciudad donde poder caminar sola de noche, no necesitas un taxi para volverte a tu casa ni tomarte un colectivo. Eso ya para las pibas es como, wow, es la gloria misma. No lo puedo creer, la gloria misma. A partir de ahí, imagínense todo lo que puede pasar. Digo, pues y sí. Eso ya es hermoso. Después, si vas a los talleres y no vas, bueno, te fijás. ¿Con quién marchás? ¿Con quién no marchás? Pero bueno, eso es. Así que, bueno, la verdad que sí, escuchándote hablar, te queda una muy buena experiencia. Vamos a ver si las chicas de acá van a la sí, próxima. El año que viene vamos todas a San Luis. Así que, ahora es la próxima. El próximo es encuentro es en San Luis. Es en San Luis, dentro de un año nos vamos a San Luis. ¿Es para la misma fecha? Sí, siempre se hace ese fin de semana largo de octubre. Hay que ver bien qué día cae el calendario, pero siempre es el fin de semana del 12, 13, 14, 15. La verdad que sería muy lindo y estaría muy copado seguir escuchando sobre feminismo, sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres y sobre todo lo demás, pero se nos va el tiempo. Sí, así que bueno, vamos a... Entonces seguimos con música. Seguimos con un poco de música. Seguimos así. Con música a pedido mío. Entonces vamos con Mario Pereira, Desdichado. Cariñito, me la paso entera, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Oye, cariñito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas desdichado. toda la noche, cariñito, me la paso entera, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Oye, cariñito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. No, no, no, negrita, te pido por Dios. No juegues así con el moncho, negra. Volvemos de la de escuchar seguimos un poco de música. Seguimos en La Comunicación Te Resuena. Así que programa de radio que hacemos con los chicos de Zona Oeste de Barrio Godoy. De Barrio Godoy. Bueno, recordemos nuestras vías de comunicación. Sí. Y entonces en Instagram nos pueden encontrar como La Comunicación Te Resuena y en Facebook como La Comunidad Digital. ¿Y nuestro WhatsApp, Javi? 3415-143-181. Repetimos otra vez, por favor. 3415-143-181. Bueno, entonces seguimos. Sí, sí, seguimos. Sofi tiene algo que decir. ¿Quiere contarnos un poco sobre la situación de su barrio, que es Gaby 9? Sí. Ayer desapareció una chica, se llama Nayara Vera, desapareció ayer a las 7 de la tarde. De su casa a la... ¿Su casa ubicada en dónde? En Las Gaviotas y Algarrobo, ¿no? Sí. En Barrio Gavín 9. En Barrio Gavín 9, pegado a la zona oeste de Rosario. O sea, entrando a la ciudad de Pérez. Bueno, ¿y hay algún teléfono como para comunicarse? Sí, el número es 341-64-27-024. Así que si alguien la vio o alguien sabe de ella, comuníquese al número y esperemos que aparezca y esté bien y en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces, ¿seguimos? Sí, seguimos con... Vamos a la... Ya que ha pasado esto, bueno, contamos lo de... Bueno, que antes, lo de Juan D'Artés. Hablemos de la noticia de Juan, sí, D'Artés. El caso Telma Fardín. D'Artés fue acusado por violación. El actor fue acusado formalmente por la denuncia de la actriz por un abuso cometido cuando estaban de gira en Nicaragua y ella tenía 16 años. La figura penal aplicable al caso daría lugar al pedido de captura. Sabemos que él está en Brasil. Él se fue a Brasil, que de hecho es brasileño. Es brasileño, o sea que nació en Brasil y no se lo puede extraditar para acá. Así que hay que agarrarlo, pero se habrían dicho que como que no había prueba, pero al final saltaron las pruebas y así que es culpable. Igual recordemos que también mucho de todo esto de que se pueda seguir sosteniendo esta lucha y que de poder seguir y para que se lo pueda por fin encarcelar. Para que por fin se lo pueda encarcelar, también tuvo que ver mucho con el colectivo de actrices argentinas que siempre acompañó a Telma Fardín y siempre estuvo ahí con ella, acompañándola y ayudándola para que esto pueda suceder. Y bueno, así que espero que lo atrapen y bueno, no... Bueno, recordemos que Telma Fardín es la actriz de Patito Feo, que en Patito Feo interpretaba a Josefina. Sí, sí. A Josefina, que... y que recordemos que en esa época, o sea, en la época por lo cual se la denuncia a D'Artés, Telma tenía 16, mientras que Juan D'Artés tenía 40 o rondaba los 40 años, ¿no? Sí, sí, igual ella lo hizo con la comunidad de actrices también, que ahí donde fue donde se le, ella tiró la denuncia. Recordemos que fue algo muy revolucionario, decir verdad, y que se usó mucho el hashtag mirá cómo nos ponemos desde el lado del feminismo, porque justamente D'Artes le dijo, o por lo menos una de las declaraciones de ella fue que D'Artes le dijo a Thelma Farthing cuando fue a su habitación, mirá cómo me pones. Entonces el feminismo dijo, mirá cómo nos ponemos. Así que, bueno, ya creo que ya hablamos bastante, ¿no? Sí, sí, vamos. Vamos a escuchar un tema de los Bam Bam que habías pedido vos, Alexis, ¿no? Sí, sí, para el Día de la Madre. Ajá, conmemorando que el domingo es el Día de la Madre, la mejor de todas. Y esta canción, para todas las mejores del mundo, con mucho cariño. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Y eres en pocas palabras la mejor. Ay, mi vida. Esta canción para enamorar. Y eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras ahora. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida y eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no cambian las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Y eres en pocas palabras la mejor. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Entonces, seguimos con las noticias del deporte y recordamos que este fin de semana no hubo fecha del torneo, entonces directamente vamos a hablar de la fecha FIFA. Lo que dejó la fecha FIFA. Lo que dejó la fecha FIFA, lo que las selecciones tuvieron dos partidos, jugaron dos partidos que cada selección. Brasil jugó con Senegal, solamente empató 1-1. Paraguay jugó con Serbia, perdió 1-0. Venezuela jugó un amistoso con Bolivia, 4-1 le ganó Venezuela. Colombia empató 0-0 con Marruecos y en la otra, porque fueron dos, Argentina empató 2-2 con Alemania y le ganó 6-1 a Ecuador. A decir verdad, no hay mucho que hablar sobre la fecha FIFA, porque también no fue muy, muy movido, fue bastante aburrido, a decir verdad. Sí, es como que igual como que las selecciones se están preparando, están incorporando, hacen cambio de DT, incorporan nuevas figuras, jóvenes, así que por eso no llega. Igual esa es la previa al Mundial de Qatar, al 2022, así que... Bueno, entonces sigamos y seguimos con el fútbol femenino. Sí, vamos. Que este fin de semana sí hubo fútbol femenino, pero no hubo fútbol masculino. Entonces, decimos el domingo. River le ganó 3-1 a Racing, Independiente le ganó 3-1 a Villa San Carlos, Estudiantes de La Plata le ganó 3-1 a Lanús, 3-2 a Lanús, miento. Rosario Central le ganó 4-0 a Platense. Che, a las chicas de Central le va mejor que a los chicos de Central. Ah, sí, eso sí. El lunes 14 San Lorenzo le ganó 6-0 a SAD. El martes 3-3 empató el Porvenir con Excursionistas. Y todavía falta jugar hoy. No. Está suspendido. Boca y Huracán suspendido por lluvia. Está suspendido por lluvia y están en el entretiempo ahora de estudiante... No, defensor de gimnasia, del verano con Gimnasia de La Plata. Que Gimnasia de La Plata va ganando 4-1. Nada más. Y la tabla de posiciones. La tabla de posiciones lidera San Lorenzo con 12, Boca con 9. Sigue Boca con 9. Después Urquiza de eso... con 9. No, Guay Urquiza con 9. En el cuarto puesto está River Plate con 9. Gimnasia de La Plata con 9. Y termina SAT está con 7, Estudiante con 6 y Central con 8. Están en último votado por. Esos son los primeros 8. Sí. Vamos igual a recordar también que este fin de semana sí hay fecha, vuelve a retornar el torneo. Vamos a repasar los partidos. Anótenselo. Viernes juega, primer partido, juega Arsenal-River, River va en condición de visitante. River pone a un combinado nomás de suplentes, porque el día martes ya juega el partido de vuelta contra Boca. Después de eso, Boca juega con Racing. Boca juega con Racing a las 9 y 10, juegan primero los dos. Después de eso, el sábado, se enfrentan Independiente con Argentinos, Patronato con Newell's. Newell en condición de visitante va a Corriente a enfrentar a Patronato. Independiente en condición de local juega contra Argentinos. Después de eso, el domingo, sí. Al día domingo. Gimnasia de La Plata, el equipo de Maradona. Sí, que hablando de eso, se descubrió que tiene una séptima hija, o por lo menos está investigando si es su hija o no. Otro más, todo un plantel va a tener. Como le dijo su hija, le faltan 3 para el equipo de 11. Bueno, entonces Gimnasia de La Plata se enfrenta a Unión. Recalca que se juega el clásico Huracán San Lorenzo. Eso iba a decir, el clásico. Uh-huh. Huracán San Lorenzo, Huracán de visitante. El globo huracán, con el cuervo. Huracán de local. En condición de local y Central. Y Central, que recordemos que nuestro operador Ramiro es de Central. Así que recordémosle que Central juega de local este fin de semana con Vélez. Con Vélez. ¿Y el lunes? El lunes solamente ya quedan 2 partidos. Sí, Colón con Godoy Cruz, que Colón juega de local. Y Central Córdoba con Estudiante de La Plata. ¿Nada más? Nada más. Recordemos que Boca está puntero con 21. Sí, Argentinos. Argentinos con 18, River 17, Vélez 16, Lanús 16, Talleres 16, Racing con 16, San Lorenzo 16, Arsenal 15. Y Central Newell con 15. Los dos con... Central con 13 y Newell con 15. Así que... Listo. Eso fue todo por las noticias del deporte de esta semana. La semana. Quiero... volviendo, retomando un poco el tema. Quiero mandar un saludo que nos mandaron. Quiero decir un saludo que nos mandaron. ¿Llegó un mensaje? Coso. Sí. De nuestros compañeros de la FTV La Esperanza de Zona Norte de Rosario. Que nos mandan muchos éxitos por nuestro programa. Nuestro compañero David, de hecho, nos escribió. Quiero dejar saludos a Hernán. Quiero mandarle un saludo a nuestros compañeros del FTV, a la juventud de la FTV, de hecho. Que nos están escuchando en este momento, así que... Uh-huh. Qué bueno que nos estén escuchando los compañeros, ¿eh? Bueno, y las compañeras. Yo también a mi compañero, que es compañero de trabajo, me está escuchando también. Hoy no tuviste que trabajar, Ale. Porque el tema del clima también, que estamos trabajando al aire libre, así que por eso no... Pero estás trabajando acá, ¿eh? Esto también es un trabajo. Esto también es, así que... Es otra forma de trabajar, ¿no? Así que saludos también para Elena, Rocío, que también me están escuchando. Y bueno, vamos sumando cada vez más oyentes, Javi. Buenísimo. Bueno, y vamos a agradecerle a Laurita que estuvo visitándonos. Un aplauso. La verdad que buenísimo. Por haber el testimonio. Estuvimos ahí presentes. Gracias por la invitación y cuando quieran estaré aquí sumándome. Cuando quieras sos invitado. Y bueno, una vez más agradeciendo a nuestros compañeros de la FTV, a Juan Carlos, Rodríguez, que nos abre la puerta de la radio. Recordemos, ¿y qué más? Recordemos también, sí, El programa acoso, el programa de Juan Carlos Rodríguez, de che, lunes a viernes, pone la pava de 7 a 12. Picante estuvo el programa hoy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, se nota que hace años que tienen radio y que, digamos, que tienen experiencia en el estudio y como que están cada vez más afilados. Así ya van por su 10º año, ¿no? Sí. Deben andar por ahí, sí, hace bastante ya que están produciendo en el éter. Así que también agradecemos a nuestro operador, a Ramiro, operador, que hace posible que estemos acá sonando, sin duda. Sí. Bueno, entonces recordemos la agenda de esta semana. Sí, mañana en el Distrito 7, en Ovidio Lago 790, toca Juani, un cantautor rosarino que está celebrando sus 20 años de canciones, Juani y La Paz Ciencia, que es la banda que lo acompaña. Esto es a partir de las 21 en Distrito 7, Ovidio Lago 790. ¿Y qué más? Bueno, también recordemos... se me fue la palabra. Bueno, entonces también recordemos que está la Quincena del Arte de en Rosario. Ah, sí, sí, sí. Que es del 14 al 25 de octubre. Ajá, así que en diferentes lugares de la ciudad hay, digamos, se está expresando el arte. Hay para recorrer. Distintos sí, sí. Eventos culturales que tienen que ver con el arte. Y si no, miren fútbol. Ahí está. Miren fútbol también. Él siempre recargando su fútbol. Así que bueno, nos estamos excediendo ya 3 minutos, ¿no? Como que decíamos al principio, ¿no? Nos queda corta la hora. Vamos a ver si podemos ir extendiendo esto un poco más, ¿no? Lo cual requiere más producción, más organización. Así que esperemos que gane Alberto Fernández y... Ahí está. Y vamos por las 2 horas. Por 2 horas, así que... Las 2 horas, los 7 días de la semana. Sí. Ah, bueno. Cinco, digo. Bueno, nos querés hacer trabajar mucho, me parece. Sí, me parece que nos está queriendo hacer trabajar mucho. Así que bueno. Vamos a despedirnos entonces hasta el próximo miércoles con un tema de Juani, que es el pibe, compañero, amigo, hermano, que toca mañana en el Distrito 7. Vamos con Un Mundo Mejor.